Con el subcomisario Mauricio Contini para saber cuáles son las últimas novedades del ámbito policial. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos como siempre. Queremos saber cuáles son las últimas novedades. Bueno, nosotros días atrás habríamos recibido una denuncia penal por una sustracción de una motocicleta en este ámbito, un ciudadano Ciesa Miguel. El gabinete de prevención que estuvo haciendo las investigaciones del caso estaba ya estableciendo la autoridad del hecho cuando la misma aparece tirada a 4 kilómetros de este medio sobre el acceso a Néstor Kirchner. El hecho rodado, le faltarían algunos carenados y demás. Establecemos que se trata del mismo denunciado por Ciesa. En virtud de ello le dimos intervención al doctor Sarramone en cuanto a la sustracción, como así también al hallazgo de rodado, el cual dispuso de la entrega del mismo. Esto se debe que el asfaltante y demás, que muchas veces las personas que cometen los ilícitos los sustraen solamente para tomar algunas autopartes y luego deshacerse de los mismos, ¿no? Claro, claro. Bueno, en sí el rodado está, el resto de las autopartes, ya sea motor, ruedas y demás, está todo en orden, todo está funcionando. Perfecto. Creo que hoy va a ser entregado, supuestamente, dicho rodado al denunciante. Ajá. Bueno, con respecto al llamado de los bomberos de anoche, fue un auto que se incendió en la calle Ledesma y Frocha, ¿no? Aproximadamente en horas de la noche, 21:30 de la noche. El rodado en cuestión sería propiedad de la señora Chávez María Soledad, la cual desconoce los motivos por el cual se incendió, pero creo que quedó constancia en la misma denuncia que ya el auto tenía un desperfecto mecánico en cuanto al burro que se trababa y demás. Podemos o intuimos que pudo haber ocasionado también un cortocircuito importante, lo que llevó a la incineración del mismo, ¿no? Claro. En esto también se instruyeron actuaciones por averiguaciones causales de incendio con intervención de la UFI número 2 del doctor Sarramone. Perfecto. Mauricio, hasta ahí las novedades entonces. Hasta el momento lo que tengo. Muchísimas gracias, como siempre. No, hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini con las novedades policiales de las últimas horas en la ciudad de Saladillo. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brazadas. La auténtica parrilla libre. Platos elaborados.